Panorama. Donde la noticia quema. ¡Venga, Maracá! Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. De la mañana, 50 minutos en la República Argentina. Estamos hablando de vacunación y la esperanza puesta por gran parte de la sociedad en la vacunación como la salida a esta pandemia que vive la humanidad. Y bueno, la pregunta que se hacen tantos tras ciertas normativas que se han publicado de obligatoriedad en la vacunación para asistir a ciertos lugares de trabajo. Estamos en comunicación ahora sí con el señor Secretario de Salud de la Ciudad de La Falda, el doctor Fabio Menite. Estimado, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, un gusto. Estimado, bueno, repasando las últimas informaciones, da la impresión de que de a poco estamos saliendo de la pandemia, o por lo menos de lo peor que hemos vivido en esta segunda ola. Queríamos conversar con usted, que nos explique la importancia, en este caso, de la vacunación para salir de la pandemia. ¿Por qué se está poniendo tanto énfasis en la vacunación para asistir a lugares de trabajo, tanto en el área educativa como también en otras áreas laborales? Y bueno, como Secretario de Salud queríamos tener su versión sobre este importante lugar que tiene la vacunación en la salida de la pandemia. Sí, tal cual vos lo decís, la cantidad de casos en relación a la segunda ola ha bajado bastante, la media todavía sigue siendo un poquito alta. Nosotros en la última semana tuvimos 52 casos positivos, pero ya hace más de dos semanas que hemos bajado el promedio que teníamos de pacientes activos a menos de 100. Por supuesto que esto, comparándolo con valores en relación a la segunda ola, es muchísimo menos, pero igual el promedio sigue siendo un poquito alto en relación a los contagios. Por supuesto que ha evolucionado en términos de cantidad en el último mes en forma decreciente. Estamos muy atentos porque, bueno, sabemos que ya hay casos de Delta en el país, en Buenos Aires hace más de 15 días. La semana anterior se refería que no se había perdido el dato de contacto estrecho en cuanto a positivos con la cepa Delta. Y bueno, sabemos ahora en Córdoba, ¿no es cierto?, inclusive en un colegio, un chico con cepa Delta, que no se sabe. Estimado, ¿qué característica tiene la cepa Delta? ¿Por qué es la preocupación que hay sobre esa cepa? Fundamentalmente por eso, el tema de ya saber que hay casos en la Argentina es indicio de que indefectiblemente va a haber aumento de casos. No se puede precisar exactamente cuándo, pero seguramente en lo que corre el mes de septiembre va a haber un incremento importante, sobre todo porque se sabe que esta cepa es mucho más contagiosa que las anteriores, mucho más contagiosa. Por supuesto, eso va en nexo con lo que vos estabas comentando del tema de la vacunación. Es muy importante, justamente por la pandemia de COVID-19 en general y por esta cepa específicamente, poder estar vacunado, y no solamente con una, sino con las dos vacunas que entran dentro del protocolo de vacunación de esta patología. Porque se sabe que al estar vacunado, más allá de que uno igual se puede contagiar, pero el riesgo de generar una enfermedad grave es muchísimo más bajo. Así que en ese contexto, lo que también vos estabas comentando, sí ha habido un incremento de la vacunación en las últimas tres semanas, te podría decir. Por lo menos lo que es acá en La Falda, estamos en general de primera dosis, estamos hablando de cerca de unas 10.000 personas ya esta semana, y más de la mitad ya tenemos con segunda dosis, o sea que ha habido un incremento importante en estas últimas 2-3 semanas en cuanto a la vacunación y en cuanto a la segunda dosis, sobre todo, que es lo importante. Fuera de eso, por supuesto, ojalá que no tengamos muchos casos, pero la realidad en relación a lo que hemos visto en otros países con cepa delta, indefectiblemente cuando ya empieza a haber contagio de tipo comunitario, el crecimiento de casos es exponencial, así que bueno, por supuesto uno está permanentemente atento, ojalá que sea lo menor posible, pero te diría que es indefectible que pase esa situación. No veo, más allá de que hubo el incremento de vacunación, no veo una situación que pueda ser distinta a lo que ha pasado en otros países, porque en otros países que tenían un gran número de vacunados, inclusive rondando el 70% de pacientes con segunda dosis, han tenido ola de pandemia, lo que podría ser una tercera ola en relación a la cepa delta. Así que, por supuesto, muy atento, siempre refiriéndole a la gente que tenemos que seguir, y más allá de que viene el calor y más allá de que la segunda ola en principio ha pasado, pero bueno, siempre la prudencia necesaria en cuanto a las, como decimos siempre, las normas de bioseguridad, sobre todo tratar de mantener ambientes aireados, tratar de lo posible de tener la utilización de barbijo y el distanciamiento, lo que siempre se ha hablado, lo mismo que la higiene de manos. Pero bueno, por lo menos lo que tiene que ver con la segunda ola, evidentemente eso ha bajado la cantidad de casos y viene evolucionando eso bastante bien, y bueno, expectante a ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Estimado, ¿cuáles han sido las vacunas que se aplicaron en la ciudad de La Falda y cómo ha sido la respuesta de la población, si ustedes tienen datos de la cantidad de acatamiento a la vacunación que hubo en La Falda? Mira, en general muy bien, ha habido, en algún momento hubo alguna reticencia con la gente cuando surgieron los casos con la vacuna con Astra, producto de lo que se refería en relación a trombosis, pero bueno, siempre la gente que venía por nominal para vacunarse y por ahí estaba reticente a esa situación, uno le explicaba que en realidad el mecanismo por el que se produce trombosis es totalmente distinto a un mecanismo de la trombosis que uno potencialmente puede ver como patología habitualmente en la práctica diaria. Esto tiene más que ver casi con un mecanismo de tipo inmunológico de la, y es extremadamente raro, se habla de una persona cada 100.000, cada 200.000, afortunadamente, por lo menos nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema, salvo las situaciones que hay vacunas, hay gente que no le produce absolutamente nada, y hay otras que de repente hay dolor de brazo, un cuadro tipo gripal, como si la persona tuviera una gripe, dolor de cabeza, fiebre, mialgia, bueno, digamos propio de lo que puede ser potencialmente una vacuna, pero fuera de eso, en líneas generales, no ha habido mayor inconveniente. Y de los casos que por ahí pueden haber tenido dudas de colocarse la vacuna y ese tipo de cosas, tampoco, por lo menos lo que hemos visto nosotros, ha sido en forma importante en cuanto a la cantidad de gente. No han sido muchas personas las que han tenido dudas en ese sentido. Y en general, hay buena recepción y la gente, es como que a medida que va pasando el tiempo y se va viendo, porque esto, y sobre todo acá en lugares chicos, ¿no? El vecino, el hermano, un familiar que ya se la colocó, comenta, y bueno, eso seguramente baja un poco la incertidumbre y la gente es como que tiene menos miedo, podríamos decir, y bueno, obviamente que eso es sumamente importante, porque sí, está clarísimo que cuanto en tiempo y en forma se pueda vacunar a la mayor cantidad de población, vamos a ponerle un poco fin a todo este tema de la pandemia, que a todos, por supuesto, ya nos tiene cansado y agotados, vamos por el segundo año. Doctor, ¿usted podría dar cuenta entonces, para la gente que no sabe, de la efectividad de la vacunación para bajar la cantidad de casos, para bajar la letalidad y acabar con la pandemia? En el sentido de que sí, eso es, la evidencia es contundente. La gente vacunada tiene mucho menos riesgo de, sobre todo lo importante de esto es que hacer las formas graves de la patología. Así que sin lugar a duda hay que estimular y tratar por todos los medios de que la gente pueda tener, por supuesto, la primera y sobre todo en este caso la segunda dosis. Fabio, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Igualmente para ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con el doctor Fabio Meniz, secretario de Salud de la Ciudad de La Falda, en referencia al programa de vacunación que se está implementando en esta ciudad. 9 de la mañana en la República Argentina. Esto que llega es Fortunato Ramos.